llorar. De si la leña está verde y el humo me hace llorar. De si la leña está verde y el humo me hace llorar. Muy bien, estamos de vuelta después de esta bonita canción para amenizar la tarde de este lunes 27 de mayo acá en Quito, con un clima súper lindo. Esperemos pues no se dañe hasta salir de acá de nuestro programa, porque hay que coger bucecito. Bueno, estamos con Verónica Olivo, quien nos viene a hablar sobre el primer festival de animación y motion design del país, pues que va a traer a grandes creativos nacionales e internacionales para este evento, que está súper interesante, y que en esta tarde Verónica Olivo y Ana Cristina Ramos, que está por llegar, nos han venido a contar un poco y hacernos una invitación de este primer evento. ¿Cómo estás? Bienvenida, Verónica. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, estamos muy contentos de que ya estamos a 15 días del primer festival de animación y de motion design. Nosotros lo hemos nominado NUL. Bueno, NUL, por lo que me explicaba Mauricio, que es nuestro director, Mauricio Navas, es un elemento el cual usan todos los animadores para poder llevar o transitar todo lo que le han puesto a algún objeto. Entonces es como que la unión de esos elementos para un objeto. Entonces, justamente ese es el... la misión, digamos, de NUL, unir un poco a la industria creativa del Ecuador, estudiantes, docentes, estudios creativos, freelancers, para que exista una comunidad y se vaya fortaleciendo con el tiempo, y así poder lograr hacer más de estos eventos académicos, digamos, y también de varias índoles. Principalmente en NUL tenemos workshops, algunas masterclass con expositores internacionales. Algunos de ellos ya están aquí, otros están por venir. Entonces estamos muy contentos de poder haber logrado hacer esto. Precisamente en esta industria creativa que van a tener un primer encuentro internacional, ¿quiénes van a ser esos expositores? Vienen expositores de Londres, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y de... creo que me está faltando alguien. ¿España? Y de España, de Barcelona. Exactamente los nombres no me los sé de memoria, porque eso era más parte de Ana Cris, pero bueno, les voy a contar cuando venga ella más adelante, les contaremos quiénes son. Lo que sí sé es que cada uno de ellos ha sido escogido dependiendo a su talento en diferentes áreas. Entonces hemos tratado de que ninguno de los expositores realice una exposición, valga la redundancia, de lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los expositores va a hacer un workshop de papercraft, que es como hacer stop motion a partir de lo básico, que es con papel. Vamos a tener, creo que es Sara Beth, que es una ilustradora, ella es de Estados Unidos. Ella ha trabajado para varias marcas importantes como Nike, Airbnb y algunas multinacionales, digamos. Entonces ella nos va a hablar del punto más de inspiración, digamos, desde el inicio del proceso de la creación y la ilustración. Eso, no me acuerdo quién más está aquí, creo que Devien ya están aquí, que es un equipo de dos chicos. Igual ellos van a hacer como toques específicos en 2 y 3D, y los demás especialistas sí, no sé muy bien exactamente. Seguimos esperando a alguien. Pero por lo pronto estamos muy contentos, hemos tenido una buena acogida. El director de NUL, con varias semanas de anticipación, hemos planificado, hemos visitado universidades de carreras en diseño gráfico de varias ciudades aquí, en Ibarra, en Guayaquil, en Cuenca, para invitarles para que formen parte de esto. Y hemos tenido una buena acogida, es valioso haber visto que la gente se interesa por un tema que casi no hay, que es principalmente la capacitación, ponerle a Quito a un nivel académico mundial, digamos, con estos superstars, que yo utilizo esa palabra, de la animación. Esto se va a realizar en el Teatro Capitol. Cuéntanos un poquito de cómo está organizada. Ya, esto se va a realizar el 7 de junio en el Teatro Capitol. Empezamos a las 8 de la mañana, vamos a estar en un poco el registro de los asistentes y después empezará la primera charla con un video de inauguración que hemos realizado, igual la parte de producción lo ha realizado de NUL. Y vamos a tener la primera charla, la presentación de todos los expositores. Esto va a ser hasta más o menos las 2 de la tarde. De ahí tenemos un break y continuamos a las 4. Ese mismo día se realizará la premiación de las personas que participaron en el concurso de mejor animación loop del logo de NUL. Este concurso fue realizado desde, me parece que hace como un mes más o menos, hasta el 23 de mayo. Entonces fue como, no había ninguna especificación ni ningún tema en el cual tenías que regirte para hacer esto. Era súper abierto la convocatoria. Y la idea era que se haga un null, el logo de null, con inicio y fin sin notarse, pues como un loop infinito, digamos. Entonces, bueno, hemos tenido igual la participación de varias personas y eso, ese día se va a realizar la premiación de esto, igual que va a ser curada por estos expositores internacionales. Otro de los concursos que tuvimos fue el mejor show reel que tengas tú, que es como un portafolio de animadores. Entonces, ahí se iba a calificar la pieza completa en cuanto a música, sonido y, lógicamente, la animación. Igual va a ser curado por estos expositores internacionales. También se va a realizar la premiación ahí. Y el día siguiente, el 8, tenemos los workshops en los edificios de Udla Park, que nos han dado el espacio para poder realizar estos workshops de ahí, digamos, con los especialistas. Y ese día en la noche, al final, vamos a tener un after party, igual como celebrando la venida de los expositores. Va a ser esto en Sabay de Cumbayá. Vamos a tener la presentación de la banda Tripulación de Osos y algunos DJs también. Entonces, igual ahí como estamos en el mundo de la animación, vamos a tener una instalación visual a cargo de Pablo Rosero del Estudio LUT. Pero, ¿cuál es la necesidad, o más bien el análisis, la evaluación que ustedes han realizado para poder lanzar de cierta manera este festival? O sea, ¿qué han logrado ustedes evaluar como para poder decir, sí, esto es lo que al momento necesita un gestor cultural para ejecutar? La verdad, esta es una historia que nos cuenta siempre Mauricio, que es el director. Él nos dijo, como yo siempre he soñado y he querido hacer esto. Como siempre ha sido importante para mí, él es animador. Entonces, para mí siempre ha sido importante poder traerles a estas estrellas y poder aprender de ellos y que los demás también lo aprendan, y así nuestro trabajo cada vez sea mejor, ¿no? Como ciudad, como país. Entonces, la idea nació realmente hace como 8 o 9 años, nos comentaba él, como un proyecto de su tesis de graduación. Entonces, a partir de ahí, él fue como pensando, maquinándole. Tiene su estudio igual de animación, que se llama NON, con algunos trabajos igual que son bastante representativos, digamos, a nivel internacional. Entonces, él también ha tenido la oportunidad de asistir a algunos festivales internacionales como parecidos a esto de NUL, y ahí es donde también le entró un poco el bichito de hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, hace como un año creo que apostaron a los fondos concursables del Ministerio de Cultura y ganaron un porcentaje pequeño, pero que es como el inicio de ya poder empezar. Entonces, así fue como empezó la idea esta de hacer NUL. Así fue principalmente, ajá. Excelente, o sea, el antecedente tiene su tiempo y su... Sí, claro. Y bueno, y su estructuración larga, ¿no? Seguro que será un evento buenísimo. Sí. Y por todo lo que tú mencionas que va a abarcar el evento como tal, yo creo que va a ser súper enriquecedor para quienes participen. Y hablando de quienes participen, ¿qué deberían hacer nuestros oyentes interesados en la materia como para participar? ¿Cuál es el proceso para participar de estas conferencias, de esta feria? Pueden ingresar a nuestra página que se llama www.null.com.es. En la página están los valores de los workshops y de los masterclass. Y además también, bueno, los que concursaron en estas dos convocatorias que tuvimos, se sortearon lógicamente entradas para los workshops y los masterclass. Eso principalmente. Tienen que ver en la página web, ahí están los valores. Pueden cancelar por buenplan.com, me parece que es. Y eso principalmente. ¿Cuál es el aporte, Vero, que van a tener estas personas que asisten a estas masterclass? Yo creo que nunca acá en el país ha habido un evento en el que puedas tener tantas personas especializadas en una carrera que tiene infinidad de opciones, ¿no? Porque puedes crear los mundos que tú quieras en animación, en dibujo, en ilustración, pero nunca los vas a poder tener a ellos juntos en un mismo evento. Tantos creativos que han trabajado para tantas marcas, que son artistas realmente creadores que impulsan a la industria creativa globalmente. Entonces, yo creo que es importante verlo a esto como una inversión de conocimiento académico. Tenerles a estos expertos al frente tuyo dándote una charla en la que van a estar, por ejemplo, los workshops solo son de 25 personas máximo. Entonces, es importante, creo, poder compartir este conocimiento con ellos. Estar ahí, saber cuál fue su experiencia, cómo empezaron, cómo continuaron. Creo que si te vas de viaje a estudiar algo así, te costaría un poco mucho más y no les tendrías a ellos juntos, en un solo nicho, aprendiendo todo en 2 días. Entonces, creo que es bastante importante pensar y hacer una inversión, más que como un gasto, verlo como una inversión totalmente académico. ¿Y quienes participen de este festival tendrán algún tipo de certificado o algún tipo sí, de claro. acreditación respecto sí. a las participaciones? Ajá, van a tener un certificado de NUL, lógicamente, y de los estudios en los cuales están estos expositores internacionales. Y también me parece que, bueno, los ganadores de los concursos les van a dar una certificación de Adobe. Realmente no sé si es Adobe o es alguna aplicación de animación de esa rama, que realmente no sé cuál es, pero es algo que tiene un valor económico igual bastante fuerte. Chéverísimo. Bueno, y esto va a ser el viernes 7 y sábado 8 de junio en el Teatro Capitol. Así que a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y pues que estén interesados, en realidad el festival está muy interesante, muy enriquecedor y por lo que nos comentaba Verónica, bastante personalizado en cuanto al tema de los workshops. Va a ser una experiencia súper cercana con todos estos invitados. Bueno, para registrarse no se olviden que tienen que ingresar a www.null.com.es. Ahí encontrarán la información al respecto del festival, los valores y podrán pues registrarse para participar de este primer festival de animación y motion design. Así es, Juanito, no nos podemos perder esta actividad y más que nada recordar que van a estar más de 500 profesionales, docentes y estudiantes de diseño, publicidad, animación, ilustración, cine y otros sectores relacionados con la industria de la animación digital 2D y 3D. Vero, y es importantísimo la forma práctica en la que se está manejando el festival. Usualmente cuando vamos a un festival y se vuelve muy teórico, tal vez se pierde un poco la línea. Sí. En este caso no creo que los expositores sean muy teóricos, ya que como son personas artistas y creativos, también están ahí un poco metiéndole esa parte de creatividad en su exposición. Claro que sí, y creo que bueno, como decía Tati, lo importante es el no solo limitarse pues al tener a una persona hablando, que sí es vale bastantísimo el poder escuchar lo que alguien con mucha sí. experiencia puede decir, pero yo creo que el realizarlo, el tener estos espacios de workshop va a ser sí, mucho sobre más todo como les decía al principio, fortalecer el sector creativo es algo casi que no es tan visible, es un trabajo que al final tú te das cuenta de, bueno, esta es la pieza que realizamos y eso, pero es algo que tú sabes que con la comunicación, el internet, estás al mismo nivel de cualquier parte del mundo. Entonces, esa es la idea, que la gente de acá que haga eso, que le gusta hacer lo que eso, se una a la comunidad de NUL. También estamos abiertos a cualquier propuesta para seguir realizando más actividades en lo que resta del año. Chéverísimo, y bueno, seguro que a partir de este primer festival tendrán algunas visiones e intenciones futuras para poder seguir potenciando y promoviendo todo este espacio de animación que, como decías, de alguna manera no se ha visto antes organizado a tal punto de que se pueda tener a tanta gente acá en el tema internacional y con estos conocimientos súper enriquecedores. Bueno, mientras esperamos a Ana Cristina Ramos, sí, dice que llegó, debe estar por llegar. Ya va a entrar a la cabina. Vamos, Tati, con una canción. Sí, Juanito, nos vamos con Apostemos que me caso, de María Tejada. Apostemos que me caso. Como el mío, vida, para amar, que sufre y calla con la pena, vida, que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amiga, lo que es conmigo, dale nomás. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran, vida, con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama. Amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma, que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame cálido de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso, y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no, morena la Magdalena. Moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Cuando son las 16:22, estamos de vuelta en cabina y ya contamos con la presencia de Cristina. Vamos a contar, a continuar hablando de NUL, el primer festival de animación y motion design del país. Bienvenida, Cristina, a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quieren, no sé, podemos conversar un poco de los expositores, de sí, cuál es la modalidad? Podríamos conversar sobre los perfiles de los expositores, que ya Verónica un poco se adelantó a comentarnos ya la temática del festival, ¿no? Buenísimo. Bueno, tenemos expositores de varios lugares del mundo. Por ejemplo, está Sarah Beth Morgan, que ella es una artista independiente, es directora de arte, es motion designer y es ilustradora. Y ella se especializa en ilustración para animación. Entonces ella ha trabajado mucho, por ejemplo, en ilustraciones para Google, para Airbnb y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde el lado de las charlas, que son el 7 de junio, ella va a hablar un poco como desde su vivencia y desde los logros de su carrera, de su historia. Y después en los workshops, en su workshop, que realmente es un masterclass, ella va a dar un poco de detalles de cómo es la técnica que ella utiliza para bocetear, para animación, ¿no? Entonces, eso es lo increíble, que tenemos la oportunidad de tener como un espacio académico con estos artistas que son referente a nivel mundial. Eso es increíble. Okay. Bueno, y entre los demás invitados, son aproximadamente 9 perfiles, nueve personas. Ajá. Que van a estar. De ellos, cuéntanos, ¿podrías contar un poco cuál es el aporte que en cada una de sus ramas que les van a ir dando a este festival? Y pues para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan puedan irse ya decidiendo sobre su participación. Buenísimo. Bueno, tenemos a gente como David Vargas. Él es director de postproducción, es decir, toda la parte que ya no es, digamos, de filmar, sino toda la parte de efectos especiales, toda la parte de arte. Y David es increíble porque él es ecuatoriano, pero trabaja en Bogotá. El mercado en Colombia es muchísimo más grande y, bueno, él encontró una oportunidad de trabajo allá y se fue para allá, pero va a venir también a darnos una conferencia en el tema de postproducción también, ¿no? En el caso de Pedro Conti, por ejemplo, es uno de los puntales más grandes del festival. Pedro es de Brasil. Él es un hito realmente en la animación, porque hay un antes y un después de su animación del monstruo de Moana. No sé si ustedes vieron la película Moana, pero hay un monstruo de lava. Podría hasta cantar la canción. ¡Qué increíble! ¿Ves? Esa es la cosa fantástica, que tenemos estos animadores que son parte de nuestra vida. Y Null nos está acercando a esta gente. O sea, hay un montón de estos profesionales que hemos visto sus obras un montón. Y eso es fantástico, pero no sabemos quiénes son. Son esta gente que vive como detrás de la computadora haciendo cosas y sale por ahí el nombre del estudio. Sabemos quién es Pixar, sabemos quién es Disney, sabemos quién es Marvel. Pero por ahí la gente que hace los efectos especiales y la animación detrás de esto por ahí no está tan ahí. Pero bueno, para nuestro gremio, para la gente que hace diseño en movimiento, para la gente que hace animación, Null quiere ser ese espacio, ¿no? Donde se conozca a estos artistas y donde uno los pueda conocer de primera mano y aprender de ellos de primera mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Pedro Conti, después de esta animación que hizo, que ganó un montón de premios, y bueno, él ha participado en muchísimos otros festivales de diseño y animación. Entonces es un referente académico aquí y a nivel mundial. Después tenemos gente de España, tenemos algunos españoles, de hecho este año está Teo Guilhem y Carlos Pardo de Divain. Está Javier Rodríguez, que su estudio es Lóbulo, y está Miquel Rodríguez, que su nombre artístico es Bird. Miquel acaba de ser contratado por Apple, entonces se imaginarán como el nivel de calidad de su trabajo. Y eso, bueno, algunos están especializados como en stop motion, con otros vamos a tener, por ejemplo, la oportunidad de hacer cosas como papercraft, que es este tipo de animación, así con modificación y toma de fotos de papeles. Entonces, eso, vamos a ver muchísimas técnicas de la animación desde ciertos lugares que son específicos, ¿no? O sea, gente que es muy profesional y muy avanzada en su técnica, y vamos a tener la oportunidad de aprender de primera mano de ellos, ¿no? Que es súper interesante. Y también de socializar con ellos el día de las charlas, porque cada charla dura 45 minutos y tenemos un periodo de 15 minutos entre cada charla en la que la gente va, se sale, se toma un café, y los speakers van a estar ahí para poder hacerles preguntas, para conversar con ellos. Y eso me parece súper interesante, porque Ecuador en muchas áreas artísticas es un espacio aislado. Como músicos, como cineastas, como artistas visuales, no estamos tanto yendo a festivales y haciendo cosas afuera, y tampoco como generando esos espacios aquí. Y eso es súper importante para que estemos conectados, no solo a nivel de conocimiento, sino de redes. Si dejamos de vernos como competencia, sino como inspiración entre colegas, vamos a poder hacer mejores cosas juntos y generar comunidad y lanzar cohetes hacia afuera como hacen otros países, y que terminan siendo estos estudios conocidos, estos espacios de gestión en los que compartimos muchísimas cosas, ¿no? Esa es la idea de Null. Y apostarle, Cristina, apostarle muchísimo, porque la cuestión es que en muchas ocasiones no le apostamos. Uh-huh. Y dejamos de lado esa creatividad, ese ingenio, y decimos, no, en mí nunca. Sí. Y eso es importantísimo, es básico. Y es que hay que creer en nuestro trabajo. O sea, como hay un montón de trabajo, nuestro director Mauri Navas, él hizo una gira nacional en instituciones educativas, a hablar de NUL, a hablar de la gente que venía, a hablar de por qué la animación, de por qué las artes visuales, de por qué emprender estos nuevos caminos creativos como carreras, como industria creativa. Y se encontró con un montón de estudiantes muy ávidos de aprender, muy apasionados y muy talentosos, pero están allá aislados en su espacio donde todo el mundo los cree unos locos, porque estamos un poco desfasados a nivel histórico y cultural en el tema de la cultura visual. Y eso también hay que aceptarlo para salir adelante, ¿no? Entonces, yo pienso que desde ese lugar, yo por eso me sumé también al proyecto como productora. Yo soy productora de eventos y he trabajado mucho más en la música y en otras áreas de gestión cultural. Pero me llamó mucho la atención el sueño de Mauricio desde el lugar de que él sabe que está respondiendo a una necesidad social en este momento. Es 2019 y seguimos aislados en artes que son muy fáciles de compartir, que ya redes sociales te pueden generar que tú subes un buen video, un buen corto y estás ahí, al alcance de la mano del resto del mundo. Pero tenemos que generar ese público desde adentro, tenemos que impulsarnos los unos a los otros. Y en eso la región nos lleva muchísima ventaja. Entonces tenemos que aprender también y aprender desde la colaboración, con humildad, con ganas de emprender con el otro, de hacer comunidad, no de vernos como competencia, ¿no? Que es lo más grave. No, yo mis contactos, para mí, yo jalo solo para mi lado, mis objetivos. No, juntémonos con gente que piensa igual, que tenga los mismos objetivos, los mismos gustos, las mismas ganas de aprender. Que sea cooperativa. Exactamente. Bueno, yo la verdad estoy contentísima con esto, Juanito. Creo que es un aporte importante, importantísimo para que nosotros, inclusive para poder trascender en las mallas educativas. Hay, digamos, un segmento muy pequeñito en el que en el colegio te dicen, bueno, esto tienes. En la universidad te dan un segmento también muy poquito de lo que puedes aprender en este ámbito. Y en realidad eso está, creo que tiene un camino amplio por recorrer. En cuanto a esto del concurso, cuéntame un poquito cómo se realizará el concurso en el festival. Buenísimo, bueno, el concurso de Reels ya se cerró. Sí. O sea, la previa, claro, la que previa. Eso es lo que nos mencionaba Verónica. Que fue hasta el 23. Pero bueno, el concurso de Reels básicamente tiene tres categorías: estudios, freelancers y estudiantes, ¿no? Entonces la gente tenía esta oportunidad de mandar su reel para que lo califiquen esta gente que va a venir a dar las charlas, ¿no? Estos speakers, estos expositores que son profesionales y gente que a quien se le exige muchísimo en su día a día, que ellos hagan este trabajo de ser jueces. Entonces, los premios, bueno, incluyen cuentas de Bipro Dubanco, que es uno de nuestros auspiciantes. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Aún no están premiados? La calificación va a ser en las próximas 2 semanas y la premiación será el día de las charlas. Al final del día de las charlas se anunciará el ganador de los Reels, del concurso de Reels en cada categoría, ¿no? Y después hay otro concurso que es abierto al público y que es hasta el día del festival, que es el concurso de GIFs. Entonces es súper interesante porque para la gente que no sabe, los GIFs, hay muchísimas aplicaciones para hacer GIFs. Es algo que es abierto al público y es también nuestra forma de vincularnos con la comunidad fuera de los animadores. Porque hay un montón de gente que le gustan las artes visuales y dice como, uy, no, nunca, mentira. Bájate un programa para hacer mixing de video y aprende, y hazte un video de 10 segundos y aprende a monear. Como la tecnología ahora es muy fácil y hay muchísimas aplicaciones para hacer GIFs, entonces la gente puede agarrar el logo de NUL y hacer un GIF. Y si nos etiqueta en como nul.com.es en Instagram y sube su GIF con el hashtag NULFest2019, puede acceder a una entrada para la charla. Ese es el premio. Entonces, es súper interesante también porque si les gusta de alguna manera las artes visuales, si les interesa entrar a ese mundo y no saben cómo, por ahí cualquiera de estas charlas es súper inspiradora para seguir adelante con un camino creativo. Chéverísimo. Y bueno, y no sé si para el día de hoy nos puede regalar algún tipo de premio o alguna cuestión para los nuestros oyentes que está, que tal vez estén interesados en participar, díganos. Bueno, les invito a dos cosas realmente. Bueno, ustedes ya tendrán sus invitaciones, ustedes solo nos pasan ahí sus contactos para que vengan a la fiesta, pero les podemos dar dos entradas para que sorteen a la fiesta durante el programa. Aparte de esta parte del festival que es tan linda, que es académica, también va a haber una fiesta. Y el Null Motion Party es increíble porque primero contamos con Tripulación de Osos, que es la banda que nos dio la canción que suena en el video promocional. Entonces estamos contando con arte local. Los visuales de la fiesta están a cargo del LUT Studio, que es de Pablo Rosero, uno de los artistas visuales más famosos del Ecuador y que ha hecho un montón de veces la Fiesta de la Luz. Es un tipo brillante y él nos va a poner la deco de la fiesta. Y también va a tocar DJ Mick, que es uno de los DJs más famosos y de los mejores DJs del Ecuador. Él ha tocado en todos los after del Carpazo, del Quito Fest, de Funka Fest, del Descanso en Cuenca. Ha tocado en los after. Él siempre cierra todos los festivales de gana, voy a decir. Me va a poner a seguir nombrando porque realmente es un DJ fantástico. Entonces, nada, ustedes tienen ahí dos cortesías para la fiesta, que para que la gente pueda venir a la fiesta y disfrutar con nosotros de este festival y de las cosas hermosas que tenemos en este festival. Durante el cierre del festival, en la fiesta esta de clausura, los participantes ganadores del concurso de GIFs van a estar expuestos en unas pantallas ahí durante la fiesta. Entonces, eso también es como parte de toda esta cápsula de entretenimiento que es Null. Buenísimo. Entonces, bueno, para todos nuestros oyentes que quisieran participar por entradas para el Null, pues bueno, podrían participar del concurso de GIFs que está abierto todavía esta semana. Y miren que tendrán la posibilidad de estar expuestos sus trabajos en este festival. Además, recuerden que si quieren participar tienen que ingresar a www.null.com.es. Y bueno, pues Tati, así es, Juanito, recordarles que es el 7 y el 8 de junio 7 y 8 en el de junio. Teatro Capitol. No se pierdan esta opción de aprender muchísimo con expositores internacionales. Bueno, Juanito, nos vamos entonces a los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En la exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. Música Tricolor. Bajo la dirección de Luis Alberto Castro, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito presenta un concierto que nos hermana y nos deja compartir nuestras mismas raíces. Colombia, Venezuela y Ecuador, juntos en el Teatro México. Viernes 31 de mayo, 19:30, entrada general, $5. Compra tus boletos online en tickets.teatrosucre.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Muy bien, estamos de vuelta a nuestro segmento ahora de la Casa de la Música. Después de despedirnos de Verónica y Ana Cristina, quienes nos promocionaron este interesantísimo festival de animación y motion design. Muy bien, estamos ahora aquí con tres chicos súper talentosos que nos acompañan el día de hoy. Esos son los integrantes de la banda A13, que está conformada por Tamara, Francisco y Francisco. Muy bien, los Panchos han sido, pues. Muy bien, Tati, te presento pues aquí a estos chicos súper jóvenes, ¿no? Chicos, bienvenidos a este espacio de talentos. Ustedes son el talento de este segmento, La Casa de la Música. Bienvenidos y pues pueden presentar a su banda, cómo la conformaron. Cuéntenos cómo nació un poquito. Bueno, les vamos a contar. Nosotros somos A13 y nosotros somos un grupo de jóvenes que ha formado una banda, y esto fue algo súper express, algo full espontáneo, porque no teníamos ni idea de que los tres teníamos este talento y que esto podía fusionarse, ¿no? Pancho les va a explicar por qué nuestro nombre. Bueno, nuestro nombre A13 proviene primero de la A, porque fue en el mes en el que nos juntamos, creo que fue abril, ¿no? ¿Ya? Y 13 fue porque compusimos una canción el 13 y tocamos en nuestro colegio igual un 13. Y ahí se, casi todos los días también, para nosotros el 13 es más como un número de la suerte, porque nos identifica, porque casi todo lo que hicimos cayó un 13. Por eso más bien el nombre de A13. Perfecto, o sea, ustedes son de lejos con el tabú de que el 13 es un día mal. O sea, el martes 13 para ustedes es el mejor día para nosotros. A A13 le pasa todo lo bueno en el martes 13. Bueno, entonces, cuéntenos un poquito de cómo está conformado. ¿Hay ya algo específico, un vocalista, una persona que está a cargo de la guitarra, etcétera? Bueno, nosotros primero lo que nos desarrollamos entre dos funciones es que Tamara es la voz, como la voz de los coros, se especifica en los coros, en entonaciones. Yo me desarrollo un poco, pero no tanto en las entonaciones, sino más yo busco lo del ritmo del hip hop, o sea, más rapearla, más con la fluidez. En cambio, Juan es el que crea los acordes de las canciones y es el encargado de la guitarra, nada más. Perfecto. Juan, Francisco y Tamara, entonces, ¿con qué nos van a deleitar? A todas las personas que nos están viendo por el streaming y nos están escuchando. Vamos a comenzar con una canción que se llama El cigarro en la mano. Esperamos les guste. Perfecto. Estás grato, solo pienso tenerte aquí a mi lado. Pero sé que ese sueño está muy frustrado, porque siempre te veo con otro de la mano. Y estamos que sigue sufriendo este castigo, perdiendo lo que fue mío por ese desconocido que te haya sido de mi vida. Solamente me lastimo, acabando con mis días y con toda mi alegría. Por eso que mi vida no es todo a Dios. Si estás aquí de nuevo, te juro ser el mejor, porque eso es lo que siento dentro de mi corazón. Y por eso ahora digo que aún no sé ser mi amor. El cigarro en la mano, sin nada en el corazón. Necesito un te amo y me diste un adiós. Mírame mi vida, dime tu intención. Porque la mía no es pedirte perdón. Ya no quiero seguir perdiendo tiempo, solo quiero que me devuelvas el sentimiento. Quiero todo lo tuyo porque es perfecto. En pocas palabras, te quiero en este momento. No puedo dejar de pensar en esa mujer. Cada día me siento enredado en su piel. Siempre fuerte y sabe lo que debe hacer. Lo único que no entiende es que no debe estar con él. Simplemente amor, muy en caída, entrando en otros caminos sin encontrar la salida. Dejando todo mi esfuerzo y toda mi saliva para después darme cuenta que todo es una mentira. El cigarro en la mano, en el corazón. Necesito un te amo y me diste un adiós. Mírame mi vida, dime tu intención, porque la mía no es pedirte perdón. Juanito de Tamara, Francisco y Juan, ¿verdad? Juan Francisco, sí, muy bien. En realidad, buenísima la canción, el ritmo me encantó y seguro que eso con todos los instrumentos y todos los juguetes sonará espectacular. Claro. Muy bien, chicos, felicitaciones, muy bonita su canción. Y cuéntenos ahora un poco sobre su trayectoria. ¿Cómo han venido? Como nos mencionan, en abril, pues recién se han juntado, relativamente son una banda nueva. ¿Cómo han venido cada uno de ustedes viviendo este proceso, este proceso musical, este proceso de artista? ¿Cómo han ido ustedes trabajando en sus espacios personales y particulares para llegar a conformar esta banda A13? Bueno, o sea, nosotros siempre, como que éramos amigos del curso, pero sabíamos el talento de cada uno, pero nunca nos quisimos como, nadie dio el primer paso para acercarnos y comenzar a hacer canciones. Y fue un día así normal, que es lo que empezamos a tocar las canciones, que yo tenía canciones mías escritas, pero me las reservaba solo para mí, porque me daba cosas presentarlas al público y no tenía el valor para mostrarla a alguien más. Pero un día un amigo mío me dijo que quería escuchar qué tal, así que justo estaba Tamara cerca mío y escuchó y me dijo que estaba muy bien, y eso como que me subió los ánimos y me hizo dar cuenta que la música me ayuda a expresar en realmente quién soy. ¿Quién soy frente a las personas y cómo es que me ayuda todo esto a vivir la vida y todo? Y también el tema, o sea, bueno, a mí me ha ayudado un montón también la música, porque para mí siempre ha sido difícil expresarme, y esto de la música es como algo que ya es parte de mí, ¿no? Que ya es parte de nosotros y que nos ayuda y nos marca quiénes somos, o sea, nos ayuda a expresarnos, nos ayuda a contar lo que sentimos. Por ejemplo, esta canción es una canción de desamor, digámoslo así, y es lo que queremos transmitir nosotros. O sea, queremos que la gente también, cuando escuche nuestras canciones, se sienta identificada. Respecto al género musical, ¿cómo hicieron para elegir este género? ¿O es probable que tengan varios, por ejemplo, que vayan a pop, a romántica, no sé? Bueno, con respecto al género musical, fue de que yo escuché al Pancho que rapeaba en una base de hip hop, y bueno, a mí me gustó y yo la traté de imitar, pero no pude. Y en sí dijimos de que como a él le gusta el cantar rap y todo eso, improvisar, a Tamara le gusta cosas como tipo flamenco, baladas, cosas así, decidimos juntar las dos. Y bueno, más hacemos como hip hop, rap, con variaciones, a veces le metemos jazz, tenemos blues, otras canciones le metemos así reggae. Para el que también estamos queriendo meter reggaetón. para esto de nuevo, una nueva era de reggaetón y hacer esas cosas. Okay. ¿Qué buscan ustedes con las personas que les escuchan? Como decía anteriormente, o sea, que los chicos también, en especial los jóvenes, es más para los jóvenes, ¿no? Que no nos descoles de esta manera. Ah, lo siento, así. No. O sea, me refiero a que nosotros como jóvenes queremos dar a conocer, como decía, lo que sentimos y que también se animen, ¿no? Que se animen a expresarse de muchas maneras, no solo musicalmente, puede ser pintando o también con el arte del baile. Y nuestras canciones, la mayoría son chance melancólicas, digámoslo así, porque son cosas que uno se siente. Entonces, ya pues, lo que queremos expresar, lo que sentimos dentro. Espectacular, y esperemos que ustedes puedan ser el espejo de muchos otros jóvenes para que tengan este gusto musical y más que ese gusto que puedan transmitir, que no tiene nada de malo transmitir lo que uno siente. Y exacto, más bien es una forma mágica la música de poder sentir. ¿Qué te parece, Juanito, si escuchamos una canción más de A13? Listo, chicos, entonces, ¿con qué canción nos van a complacer ahora? Bueno, la canción que ahorita vamos a cantar se llama Eterno y es un ritmo como de reggae. Espero que les guste. Que si yo no te tendría, a mí no existiría un sentimiento. No te saco de mi mente si siento que siempre de ti recibo la suerte. Por eso detrás de esos lentes veo un mundo más diferente. Así que no puedo dejar de quererte, tenerte presente es un motivo fuerte con el que lo demás desaparecen lo tuyo y lo único que me enloquece. Tu sonrisa es lo que habita en mi pensamiento, mi hipnotiza, aunque yo me encuentre despierto. Contigo siempre es especial cada momento. Por eso en esta canción te digo lo que siento. Si todo pasa, pasa con calma. Lo que te digo, nena, si no sé del alma. A ti mi vida no te reemplaza. Así que tú tienes lo que a toda le falta. Yo ya sabía lo nuestro iba a ser eterno. Mantenía siempre en mi vida y en mis recuerdos. Qué tontería está la mía escribiéndote en mi cuaderno, porque tú eres todos los días la cura para este enfermo. Por eso necesito de tu voz. Eres necesaria para mi cuerpo como el corazón. Sentís como si yo fuera un vector que no tiene sentido y mucho menos dirección. Oh, oh, yeah. Cada día sin ti para mí es un castigo. Eres lo mejor, por eso lo digo contigo. Todito los días me río, no importa si es que hay algo de frío. Porque aunque yo esté perdido, yo sigo en lo mío. Si es que hay un desvío a nuestro camino siguiente, confío de todo, me fío sabiendo que mí depende que es mío, mi propiedad. Pero que te ama, esa es mi verdad. Amarte bastante un instante se va, porque por ti vivo la realidad. Lo único que importa es tenerte aquí. Si ya ni escucho lo que hablan de ti, idiota sería que te hace sufrir. Mi sueño y mi meta es hacerte feliz. Ya sabía lo nuestro iba a ser este tema. bien. Muchas gracias. Vos, Francisco, Tamara, muy bonita voz y también pues Juan Francisco en la guitarra. Súper bien, chicos, felicidades. Cuéntanos, así como para ir cerrando, ya que estamos con el tiempo encima, ¿cuáles son sus proyectos a futuro? Bueno, nuestros proyectos de futuro es, en primer lugar, darnos a conocer en las redes sociales, en estas plataformas de internet, que ahora se está manejando bastante. También poder tocar en bastantes concursos intercolegiales y poder tocar en bares, puede ser, para el público. Genial, Tamara y Francisco, les queremos agradecer muchísimo su presencia aquí. Pues bueno, saludar también a la institución a la que ustedes pertenecen, que es del Colegio Gonzaga. Creo que han hecho una interesante formación integral y esperamos pues que nosotros como medio también de comunicación podamos aportar con este crecimiento que ustedes pueden tener en el mundo musical. Les deseamos el mejor de los éxitos, que les vaya súper bien. Y bueno, Juanito, no quería despedir el programa sin felicitar a Richard Carapaz y a su familia, el ciclista ecuatoriano, que este fin de semana nos dio una enorme alegría a todos los ecuatorianos en la etapa 15 del Giro de Italia. Queremos enviarles un afectuoso saludo a todos los que retransmiten, ¿verdad?, las noticias que tenemos sobre Richard Carapaz y pues nosotros también presentes como Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, pues es importantísimo el logro que nuestro deportista, nuestro representante en esta competencia mundial ha hecho, ganando primero la etapa 4 del Giro 102 de Italia y después ganando la etapa 14. Y ahora, como lo mencionabas, el día de ayer se mantuvo en el quinto lugar en la etapa 15 y sigue siendo el líder de esta etapa vistiendo la camisa rosa, que es un hito histórico a nivel país y a nivel Latinoamérica. Yo creo que es importantísimo el respaldar como ecuatorianos también estos deportes que a veces no lo visualizamos y pues sentirnos orgullosos porque tenemos personajes así de importantes y que pues se ponen la camiseta de verdad y nos representan de esta manera. Felicitaciones a todo el equipo de entrenamiento de Richard Carapaz y pues felicidades a este campeón. Así es, a su familia, ¿no? Que la formación con humildad que él tiene pues es lo que más ha denotado y nos denota y lleva la bandera como ecuatorianos que somos. Sí, pues muy bien, yo creo que es importante lo que acabas de mencionar, querida Tati. Así es, y bueno, chicos, antes de irnos a la despedida, seguro que ya sonando acá se han ganado algunos fans de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, sea en la 940 AM o en las plataformas digitales. Ahora, ¿dónde les pueden encontrar ellos? Quisieran saber un poco más de la banda A13. Ustedes están en las redes, algún teléfono de contacto. ¿Cómo la gente pudiera contactarse con ustedes? Pues en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram. En Facebook estamos como banda A13. En Instagram igual, @banda A13. Pues ahí pueden encontrarnos. Qué bueno, Juanito. Entonces, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, Ecuador Divina Comedia. Y pues bueno, soy Tatiana Muñoz. La semana que viene tendremos muchas más sorpresas para todos ustedes. Conéctense, por favor. Muy bien, mi nombre es Juan Carlos Quelar. Ha sido un gusto estar conectados con ustedes este lunes 27 de mayo. Y pues, como dijo la Tati, tenemos muchísimas sorpresas ya para este siguiente mes de junio, que es mi cumpleaños, por cierto. El día de mi día, del niño. Bueno. Listo, y pues nos vemos. Una hermosa tarde para todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Promocionales y publicidad.